llega la más grande. Bailaremos muy juntitos y antes de que salga el sol, vamos a aquel lugar. Lía Crucé y varias razones para escucharla. Mira que me tiene todo alborotado. Lía Crucé. La camisa colorada. Disponible en compactos y cassettes.